54 minutos ya han pasado de las 2 de la tarde. Estamos aquí en Rioja 3.0, versión radio, ¿no? Nos pueden seguir ahí en el 93.1 y creo que también en fmradiomunicipal.com.ar, ¿sí? Está sonando de fondo el Clan Saifá. Busca fama, prueba suerte. Jamás acaban estas ganas de rimar hasta la muerte. Pateando la zona, soñando con verte. Contando lo que veo, hay abuso hacia la gente. Hacerle frente a las cosas siempre. La fortuna está sentada esperando que la atienden. Algo es urgente, depende de quién lo pide. Evidente, controlan y dividen. Más cosas pro y ven, así se vive. Plantando de canuto, el corrupto te persigue. Se recibe lo que se cosecha en la tierra. Juego de niño, peligro, tu barrio en guerra. Traje delirio de pobreza, yo vengo de afuera. Con la grandeza del que expresa ante la vereda. Hijo de las vallas, somos próspera. Enamorados de la eterna primavera. Estamos escuchando el Clan Saifá con el tema número 5 de su disco Despierto, ¿sí? Que se llama Volar, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de esta banda que vino a La Rioja por primera vez. Una banda formada en Córdoba, ¿sí? Una banda cordobesa, del underground, del rap y del hip hop y del rock, ¿sí? Se autodeterminan rap alternativo, que nace allá por el año 2014, ¿sí? Tiene algunos paisajes musicales que van desde el funk, el soul, el rock, el stoner, entre otros géneros que, digamos, se pueden identificar con el Clan. Esta banda reúne músicos de distintas disciplinas y esencias musicales que ponen como punto de partida sonidos del grupo rapero para emprender un viaje por diversos géneros y especies musicales. Con letras que describen un paisaje cordobés argentino, este Clan se compromete a contar con total libertad lo que pasa a su alrededor, lo que vive, lo que es y lo que sueña, ¿sí? Estuvimos hablando con ellos, ¿no? A modo de introducción, un poco para contextualizar desde dónde viene el Clan, ¿sí? Son 4 integrantes que ya vamos a ir descubriendo por qué son más allá de los integrantes musicales de la banda. Está el Flaco Flacking en voz, Andy Genka en guitarra y coros, y Facu Berberian en bajo y coros, alias Guachiro, ¿no? Y este año se ha sumado Osmar Avilar, un amigazo de Chilecito, es de Chilecito, está viviendo ya hace un par de años en Córdoba y también está tocando la batería, ¿no? Los 4 integrantes de la banda. Estuvimos hablando con ellos, ¿sí? En su paso por aquí por La Rioja, estuvieron presentándose un viernes de marzo aquí en La Rioja, en un lugar que reúne bandas, bastante under, y después han viajado a Chilecito. En Chilecito, un día nublado, lluvioso, nos encontró para hablar ahí en la estación número 1 del cable carril en Chilecito, ¿no? En ese contexto, entablamos un diálogo ahí para conocer un poco más acerca de la banda, ¿no? De estos músicos cordobeses, sumado ahí un riojano, ¿sí? Y bueno, hablan un poco acerca del viaje aquí a La Rioja, ¿no? Además algunos lugares por donde anduvieron, ¿no? Tienen ahí una data súper picante del nuevo disco que se viene, que va a salir este año, y está interesante, lo escuchamos. Y como banda, como Clan Saifá, es la primera vez que salimos. Hay varios de acá que es la primera vez que estamos acá en La Rioja, en Chilecito. Y bueno, después tenemos nuestro residente de acá, que es el Osmar, que se encargó de armar todo y que es el que conoce bien la zona, digamos. Pero sí, es la primera vez que venimos, salvo el Gacela del sonidista que anda infiltrado. Bueno, es la primera vez que venimos, no que salimos. Claro. Tenemos una recorrida por Buenos Aires, por Mendoza, Villa María, venimos activando, y bueno, ahora le tocó La Rioja. Ahí va. Así que estamos aprovechando el bautismo del nuevo baterista, que bueno, fue el debut acá, la gira en La Rioja, la primera noche en La Rioja, la segunda en Chilecito. Se ha llevado todas las miradas, todas las buenas críticas. Un aplauso. Así que los bueno, críticos lo aclaman. Ya estamos afianzados con Osmar para salir a tocar lo que fue el primer disco de Despierto y bueno, laburando lo que se viene. ¿Adelantamos el nombre o no? Sí. El mundo al revés se llama, que es, bueno, un poco que refleja un poco cómo está el mundo hoy, digamos. sobre todo también la vida para los músicos, que cada vez más difícil tocar, vivir de esto y bueno, y bancarse las giras y todo eso. Entonces hablo un poco de eso también, el disco El Mundo al Revés, que viene con sonidos nuevos, con temas así en doble tempo, sonidos más traperos también, vamos a incorporar cositas como sintes y cosas más modernas, digamos. Uh-huh. Pero bueno, siempre con la misma esencia del clan. Está un poco más difícil para todos, y para el arte está más complicado todavía. Y sobre todo por la situación del país, digamos, y también por el género que hacemos nosotros, que es un rap de conciencia, digamos, no es un rap tan comercial. Toma postura, claro, tomamos una postura bien marcada en todas las letras. Si escuchás la letra del clan, se nota, digamos, nuestra posición, nuestra orientación, nuestra línea de pensamiento, y bueno, eso también es a veces más difícil de meterlo en el mercado musical, porque hoy en día se consume música mucho más fácil de digerir, digamos. O sea, no se busca tanto el contenido, sino ritmo y una melodía pegajosa y ya está. Entonces, como que ahí para la banda es difícil también moverse en algunos lugares. Sí. Que bueno, que en todo el mercado musical es como que no te piden ese tipo de género o esa propuesta así, con mensaje político. Pero bueno, aún así nos estamos moviendo y le metemos para adelante. De una. Andy, está silencioso. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te cayó la Rioja y la visita acá a la provincia? No, muy hermoso, muy hermoso. La verdad que nunca había venido. Conocí la Rioja por primera vez, Chilecito también. Vinimos con la lluvia, eso fue un poco complicado, estuvo difícil moverse entre toda esta agua. Nos hubiera gustado poder conocer un poco más los paisajes. Sabemos que Chilecito es un lugar turístico de un paisaje muy hermoso, pero bueno, no está ahora, ya seguro que hay una oportunidad para volver. Ya estamos planeando para volver para septiembre de este mismo año. Así que seguramente ya andaremos acá haciendo ruido de vuelta. Bien. La formación del clan siempre fue, digamos, más allá de que ahora sumó el Osmar, digamos, ¿fue mutando o son casi...? Sí, fue mutando bastante. En la formación original teníamos el tecladista Dami Fantini, que, bueno, lo van a encontrar en el primer disco. Y, bueno, él toca en Con y la Tuca, era una banda de cuarteto en Córdoba, se le complicaba, así que de ahí tuvimos un recorrido por el camino de los tecladistas, tuvimos varios, con la particularidad que todos iban a vivir al sur. Fue algo muy raro. Una anécdota muy extraña. En 3 meses tuvimos 3 tecladistas que terminaron los 3 en el sur, y deben tener una banda de los 3, boludo, las teclas del sur. Pero bueno, ahí contamos con un sesionista, tenemos algunos amigos invitados que nos van cubriendo en los shows en vivo, pero y si no también tenemos la versatilidad del power trio, ¿no? De salir a tocar con guitarra, bajo y... difícil encontrar un día en la historia de América donde no haya ocurrido algo. Y la historia se hace la sorda, la historia oficial, porque no le conviene recordarlo. No le conviene recordarlo porque eso contradice a los machos, a los blancos, a los ricos y a los militares. Estamos escuchando la primera parte de la entrevista y el audio que hace la apertura, ¿no? del disco, ¿no? Esta intro, ¿no? Más allá de lo anecdótico de llegar aquí a La Rioja, ¿no? Y también tirar ahí información importante acerca de el segundo disco de la banda. Quisimos indagar un poco más acerca de por qué la selección de esta introducción, ¿no? Como esta cuestión onírica, ¿no? Alguien despertándose, escuchando un audio, y hace un rato hablamos por teléfono con Guachiro, el bajista y el corista de la banda, y le preguntábamos por qué la selección de esta introducción, por qué ese audio, y además, también como pueden haber escuchado en el audio de la entrevista en Chilecito, hablando acerca de la posición tomada que tienen con respecto a diferentes cuestiones sociales, políticas, ¿no? La postura del Clan Saifa con respecto a la vida, ¿no? En este disco. Así que bueno, esto nos decía, ¿no? Explicando un poco acerca de esta introducción. Bueno, Despierto arranca con una intro en donde se escucha un personaje que está durmiendo. En un momento suena el despertador y se prende una radio. En la radio comienza a hablar Eduardo Galeano y empieza a hacer una reflexión sobre la historia latinoamericana, la historia que no nos fue contada y que contradice justamente a la historia oficial, la que sí nos fue contada. Elegimos ese audio porque creemos, al principio, que nuestro disco, Despierto, habla sobre un despertar de conciencia, sobre las realidades que nosotros contamos acerca de lo que nos pasa y lo que pasó. Y bueno, ese audio nos representa muy bien, y el autor también, porque justamente habla de eso, de las cosas que contradicen a este sistema y que no se dicen por miedo a algo. Entonces nos creyó que era pertinente y que estaba bueno anticipar el disco con un audio de esa característica, con el audio de Galeano, y que te resume brevemente lo que va a ser, lo que vas a escuchar después. O sea, es como una intro al disco propiamente dicho. Ahí estamos escuchando al Guachiro, bajista y coros de la banda, explicando la introducción de el disco. Lo pueden escuchar, está en YouTube, y ya lo estamos compartiendo ahí en Rioja 3.0, nuestra fanpage. Vamos a escuchar ahora sí, ¿no? Después de la apertura, el track musical que abre el disco, que se llama Soñando. Estamos aquí en Rioja 3.0, en la 93.1 FM Radio Municipal, en este especial que hablamos del Clan Saifa, esta banda cordobesa que estuvo aquí en La Rioja y que nos gustó mucho. Y además de eso, estamos regalando dos discos. Tenemos dos discos para sortear. Solamente tienen que ingresar a Rioja 3.0 en la fanpage del programa. Ahí está la publicación de la última publicación que hicimos. Tienen que compartir y ya están participando por los dos discos que tenemos para regalar del Clan. Sí, escuchamos Soñando, el track número 2 de Despierto del Clan Saifa, esta banda de Córdoba. Para cualquiera que crea que está vivo el que pelea, por eso es que yo sigo de pie, siempre firme en la odisea. Recibo golpe, golpe. Mandale fuego, en el humo me hago uno bueno. No me pongan etiquetas que se funde el ego. Consumo, todos quieren ser primero. Dinero, lo que maneja el mundo entero es mero. En este viaje placentero, dejándote el mensaje, ese bocismo negro, se ve egoísmo, pero aprendimos a compartir con el lenguaje de los perros. La musa descansa en el cenicero, es confusa la imagen del ser sincero. Los huevos del que persigue sus sueños, frustrado lo que se creyeron dueños. Y se lo cura con su veneno, y se lo curas, pero a esta altura es lo de menos. Otros son amigos de lo ajeno, soy otra basura que se junta con los buenos. Soñando, despierto, nada tiene lógica en el cuento. Son tiempos violentos, todos quieren agua en el desierto. Soñando, despierto, nada tiene lógica en el cuento. Son tiempos violentos, todos quieren agua en el desierto. Los pibes quieren sexo, pasarla bien, ella da más cuenta, pero en el fondo también. ¡Ja! Todos quieren subirse primero al tren, pero primero hay que pelearla pateando el andén. Amores cibernéticos, fuck internet, y un cuerpo con el mío, mami, lo sabes. Fluidez, no es todo como lo ves. Rapidez, comprar todo no podés. ¿Qué querés? Fingir lo que no tenés. Buen vivir feliz, escuchando Refresh, Quick Fernet, all I need is play y best, fumar y quemar estrés. No hablaste por el chat donde contesté, capaz no esté pendiente como está usted. Le doy a volar y poder mirar más allá. Vine a decir lo que no quieren contar. De la escuela, de la calle, de ahí salí, papá. Trabajo, sacrificio, lo aprendí de mamá. Malas juntas me enseñaron el amor de verdad. Le asusta su pregunta, me mostraron crueldad. Popular, mi apodo, pero no por robar. Siempre acostaba malo, no venga a reclamar. Material, dejarse de exterminar. Mi ritual, fumar los problemas más. ¿Dónde vas? Perdiste el sentido capaz. Buscando y exigiendo todo lo que no das. El tiempo no perdona, el momento es fugaz. Traiciona a la persona en la que a veces confías. Facultad de rimar palabras rap. La música te salva cuando solo estás. Protestas, decime de qué lado estás. La bandera es una sola que me quieren contar. Colonial, la forma en que me miran mal. La ropa, la paloma no me dejan cantar. Natural, pero el pensado man. Llena los bolsillos y asegura el plan. Ya lo sean de este gobierno con su plan. Que me diga en la cara quién es criminal. Su criminal, combato con lírica. Pero todos quieren agua en el desierto. Nos quiere mostrar todo preparado, programado para no avanzar. Nunca, manos en la nuca. La policía sucia, corrupta, de abunda. Por eso la paz caduca. Es que no caen los culpables. El rap es imparable. Entiende que el pueblo no es negociable. Si te colgas el cable. Muy bien, estábamos escuchando el Clan Selfa, el track número 2 de este disco Despierto. Esta banda de Córdoba, sí, que lo grabaron. Fue publicado, mejor dicho, el 10 de noviembre del 2016. Y ya lo pueden escuchar ahí en nuestra fanpage Rioja 3.0. El link, obviamente, de YouTube. Y si vos querés tener el disco, solamente tenés que entrar a nuestra fanpage, compartir la publicación y estás participando. Tenemos dos discos. Estuvimos hablando ahí con los muchachos y nos han dejado dos ediciones que están buenísimas en formato físico. El primer disco de la banda y la última versión física que van a hacer, porque, bueno, como ya lo anunciaron en la entrevista, van a sacarlo en formato digital. Solamente tiene 8 canciones, ¿sí? Así que bueno. Vamos a seguir escuchando acerca de la banda y hablando del nuevo disco, ¿no? En esta segunda parte de la entrevista, hablan sobre el sonido, ¿no? Que quieren tener de este nuevo disco. Habla el Flaco Flacking ahí los integrantes de la banda, después vamos a ir conociendo un poco más. Y al principio les dije que no tan solo son los 4 integrantes de la banda, sino profesionalizándose, ingresa el Gacela, así se llama, el sonidista de la banda, y hablando un poco acerca de la importancia de tener un sonidista en cualquier banda, ¿no? Y la profesionalización del equipo. Así que bueno, esto nos decían con respecto a esos dos temas. Bueno, ahora estamos viendo, sí, sonidos nuevos, quizás, no sé, el uso de pistas. Pero, ¡no! Pero bueno, es algo que estamos debatiendo. Yo creo que, bueno, la música siempre va cambiando, sobre todo estos géneros urbanos y nuevos. Y bueno, creo que hay que... Está bueno renovarse. Adaptarse, también, ¿no? Como buscar esa frescura a lo que uno hace, reinventarse, ¿no? Pero sin perder la esencia de uno, de la banda, que eso es la identidad, ¿no? Que creo que... ¿Y los tres están desde el principio? Sí. Con Gacela también, desde que arrancamos el proyecto. Bueno, Gacela le vamos a dejar un rato la palabra. Martín Sosa, sonidista, pieza fundamental también. Ahí va, de una. Bueno, eso también lo hablaba ahí, con muy pocas bandas por ahí tienen la posibilidad, o digamos se toman el laburo de conformar un equipo más allá de lo musical, ¿no? Digo, tener en cuenta el tema de qué sonido tiene la banda y que alguien se haga cargo de eso. ¿Cómo ves? Claro. Yo creo que de todo tipo de banda debería considerar la posibilidad de tener un sonidista, porque ya es verlo desde otro aspecto, digamos. Entender al músico, saber lo que quieres escucharse él, entender los temas, saberlos, aplicar los procesos necesarios para cada ocasión también. Uh-huh. Siempre donde uno va a tocar hay que ver la técnica, el lugar, y que alguien esté encargado de eso está bueno para la banda, porque... Y están desde el principio. Sí, yo creo que también es como parte de profesionalizarse. Digamos, hace quizás 10 años poner las bandas no pensaban en un sonidista, y hoy, por lo menos en Córdoba, casi impensable ir a tocar sin llevar tu sonidista, digamos. Y así está pasando con las fotos, después está pasando con los managers, y así. Es como que la idea de vivir de la música también es poder conformar un equipo de laburo, que no es solamente la música en sí, sino hay que toda una técnica por detrás que es súper necesaria, es igualmente importante, digamos, para el show, para que salga bien el show y para lo que es posterior, que es, no sé, nosotros vivimos con la Juli, por ejemplo, que es nuestra fotógrafa, y ese contenido que ella está haciendo en las redes y está generando, nos sirve a nosotros para seguir moviendo, viste, todo. O sea, hoy en día se maneja todo en las redes, entonces lo audiovisual es muy importante. Totalmente. Entonces, totalmente. Generar ese equipo de laburo es parte también de profesionalizarse y de poder decir, bueno, yo te cobro un caché como banda porque tengo todo esto que hace una banda profesional, ¿no? Totalmente. Ahí estamos escuchando la segunda parte de la entrevista que le hicimos a los amigos de El Clan Saifá, que estuvieron aquí en nuestra provincia y poniendo conceptos sobre la mesa bastante interesantes a la hora de plantearse la profesionalización de un grupo musical, ¿no? Ahora vamos a seguir escuchando más temas del disco. Después hablamos con Julia Elfey, fotógrafa, cómo se conoció con la banda y, ¿no?, también qué es lo que aporta su laburo a todo el universo del Clan, que se puede ver reflejado en el Instagram de la banda, en su fanpage. Pero ahora vamos a escuchar el tema número 4 del disco, que se llama El Vuelo del Halcón. Sí, disco editado en 2016, el primero de la banda, y este año sacan otro, pues ya vamos a dar más detalles. Busca fama, prueba suerte. Jamás acaban estas ganas de rimar hasta la muerte. Pateando la zona, soñando con verte. Contando lo que veo, hay abuso hacia la gente. Hacerle frente a las cosas siempre. La fortuna está sentada esperando que la atienden. Algo es urgente, depende de quién lo pide. Evidente, controlan y dividen. Más cosas pro y ven, así se vive. Plantando de canuto, el corrupto te persigue. Se recibe lo que se cosecha en la tierra. Juego de niño, peligro, tu barrio en guerra. Traje delirio de pobreza, yo vengo de afuera. Con la grandeza del que expresa ante la vereda. Hijo de las vallas, somos próspera. Enamorados de la eterna primavera. Tienes que abrir las alas y volar. Dulce sueño amargo de como automata, siempre hay un psicópata que quiere dominar. La pared define algo que contar. Hay cosas que no conviene escuchar. Cada día un desafío. Escribo mi destino con los míos. Sabemos por qué luchar. El llanta no hace lo que dice. Hay días grises. El cheto es topo, con importe está marcando bíceps. No vivo del ayer, de lo que hice. Todo es aprendizaje, te traje otros matices. Dame la weed elevado all day. Fuck too late. Acá somos nosotros, no hay rey. En la ronda de freestyle no te salva el delay. Todo por face, pasan de moda como MySpace. Acá no hay lujo, hay detalle. Son dibujos de una mente consciente, flow de la calle. Desobediente, rebelde, mis propios calles. El sistema es un esquema, quieren que falles. Pero hacemos que se incline la balanza. Somos productores de nuestra propia esperanza. Y señores, hay sectores que no transan. Las mejores flores salen de tu casa. Tienes que abrir las alas y volar. Soy un marco de verdad. Te quieres sumiso como automata. Siempre hay un psicópata que quiere dominar. La pared tiene tanto que contar. Hay cosas que no conviene escuchar. Cada día un desafío. Escribo mi destino con los míos. Sabemos por qué luchar. We'll be right back. Estamos escuchando El Vuelo del Halcón, el tema número 4 de Despierto, el disco del Clan Seifac, que estamos presentando aquí en Rioja 3.0, cuando ya han pasado 20 minutos de las 2 de la tarde. Actualizamos los datos del tiempo a esta hora, a ver cómo está. Se mantiene 19.5 la temperatura, nubladísimo, parece que se viene la lluvia, Greta querida. Tengo una zapatilla en la zona. Sí, hoy, generalmente los domingos los usamos para lavar la ropa. Y se complica por ahí, sí, llueve, ¿no? Porque tenés que arrancar la semana así como, sí, todo con olor a humedad. Bueno, volvemos al clan Seifa. Anteúltima parte de la entrevista que le hemos realizado a la banda en Chilecito. Estaba re nublado ya cuando hablamos con los muchachos. Y bueno, hablamos ahora sí con Julia Alfey, la fotógrafa de la banda. Y después con el Osmar, ¿no? El nuevo integrante, primer tocada para él. Un mes y medio tiene la banda como baterista, ¿sí? Así que, bueno, esto decía Julia Alfey, su laburo como fotógrafa, y después el Osmarcito Avilar como nuevo baterista. Fotógrafa adosada, nos conocimos gracias a un budín, me gané un CD del Clan. Delicioso. Y lo fui a buscar con un budín para los chicos, y me quedé. Me adoptaron, los adopté, me quedé. Y desde mayo del año pasado, ahí va. Por ahí. ¿Y antes lo tenían así, de los que digo? Le sacaban algunas, pero... Lástima a alguien, pero no. Ahora no se animan a cambiarme y sigo yo en todas las fechas. ¿Y cómo te sentís, digamos? Bien, genial. Y me gustan, porque desde la foto tengo dos formas de trabajar. O en un recital que no conozco la banda y que todo es sorpresa. Claro. O con una banda que los voy conociendo, entonces ya sé qué esperar de cada uno en el escenario. Y está bueno porque me facilita el trabajo y voy tomando distintas cosas en distintos recis, sí, voy probando. Está buena la experiencia de seguir con ellos todo el tiempo, entonces voy buscando cosas nuevas y experimentando, sí. Bien ahí. ¿Y audiovisual también le haces? No, foto. Todavía. Visual. De una. Y el Osmarcito acá, un amigo, nos conocemos hace mucho. Está justo ahí, rodando. Che, bueno, Osmar, ¿vos cómo te sentís con la banda? ¿Fue la primera tocada? De una. Para mí fue una experiencia copada porque, como decía Guachiro, no lo esperábamos. Salió una fecha así como, no pasa todos los días, ¿viste? De venir para acá. Entonces, bueno, ahí aprovechamos, hicimos algunos contactos y salió la fechita. Pero sí, súper cómodo con los chicos, obviamente, por donde sea. De una. Vos venís de un género como el reggae que tiene su aura, ¿no? Y ahora, ¿cómo te sentís con la banda? Y digo, también, son cosas, digamos, musicalmente que son. De una. Sí, yo con el reggae estuve 10 años tocando en diferentes bandas, qué sé yo. Pero, bueno, ahora se abrió esta posibilidad de conocer otro nuevo ecosistema musical. Y bueno, vamos a explorarlo. Omar Avilar y Julio Alfey, ¿no? Los integrantes del equipo que faltaban hablar y charlar. Así que bueno, es un poco el repaso del Clan Seifa aquí en Rioja 3.0. Antes de despedirnos con la última canción, vamos a escuchar más detalles con respecto a su último disco que va a salir este año, ¿no? Y cerramos el círculo de esta visita del Clan aquí a La Rioja, conocerlos. Ojalá que les haya gustado. Si ustedes tienen alguna banda, lo pueden hacer. Nos pueden mandar un mensajito y nos ponen el link. Nosotros la vamos a ir sumando a la lista que siempre tenemos con música que tratamos de que sea riojana, regional y también de otras provincias que quieran sumarse aquí al programa. ¿Sí? Escuchamos la última parte de la entrevista. Es cortita, dura un minuto y nos hablan acerca del nuevo disco. Estuvieron mencionando algo, el disco que se viene, cómo, en qué proceso está. Y bueno, ya estuvimos adelantando dos temas. Cuando vinimos acá a La Rioja ya estamos sacando esos dos temas como para que se vaya haciendo conocido. Y todavía no tenemos bien definido cómo lo vamos a sacar, lo que sí sabemos que formato físico no, porque es un, la verdad que es un gasto que hoy en día no, no se justifica. Uh-huh. Si bien el primer disco lo tenemos en formato físico, fue con ayuda del Dinamo, bueno, tuvo bastante apoyo, digamos, desde esos organismos, entonces como que se nos hizo más fácil. Y hoy en día un disco no, no rinde, digamos, como para sacarlo en formato físico, así que lo más probable es que lo saquemos en las redes, en Spotify, en las plataformas de música. Claro, todo formato digital. Y quizá también en dos partes, parte 1 y parte 2, digamos, lado A y lado B, de ese mundo del revés del que hablamos, como el mundo que está todo bien y el mundo que está todo mal. Bajo ese concepto va, también va a estar saliendo seguramente en Spotify este año. Este año. Perfecto, este año en Spotify el Clan Saifa larga su nuevo disco, ¿sí? Y ya sabes, te enteraste aquí en Reja 3.0. Vamos a escuchar el tema número 7, ¿sí? Que se llama Freestyle, anteúltimo tema de este disco, grabado y masterizado y mezclado por Martín y Sebastián Vergallo en el 2016 en estudio Desdémona en Córdoba. Y que está sonando ahora aquí en la 93.1. Esto es Freestyle. Crecer, nada como en casa, otros están en canamen, libres de ese garga que se viste la mañana bien, hombre ciego de poder, no vamos a ceder, Dios está sordo, se cansó de ser rehén, el obrero me enseñó a pelear, porque una luz se apagó por un vaso de 100, la barca está al azar, no le importa quién, vas a dejar tu marca en esta historia que se escribe en horas, días, algunos se les pasa el tren, de rebeldía se hace dura, hermano, fin de mes, en la esquina las ruinas comparten un fernet, en la banquina se queda y que vive en internet, la vida gira, es un casino, ves, dedicado a los que se fueron, estén donde estén. Suelto el rumbo, respiro paz, en relación al mundo, soy un pasajero más, no me escondo en un disfraz, gatillo fácil, no la pondrás. Suelto el rumbo, respiro gas, pierde de consumo identidad, cuánto la pagas, depende de dónde miras, las cosas vas a ser estrella fugaz. La verdad es confusa, una ruleta rusa. Los medios manipulan con noticias sucias. El miedo es la herramienta del que abusa. Compuesto de trabajo de mierda, así nos usan. La oportunidad está para el que busca. La calle te golpea, noquea, así te educa. ¿Cómo puede dormir sin culpa? El que tiene porque usurpa. O el policía que te apunta ebrio. Tira un trago al suelo de ese cementerio. Estrellas son fugaces, iluminan desde el cielo. En San Vicente y todo el mundo entero. Es tu gente la que te hace verdadero. Esto es en serio, no visitas de YouTube. Cuento la vivencia de lugares donde estuve. Seguro que nos vemos, no lo dudes. En mi cuaderno, en el infierno o en las nubes. Suelto el humo, respiro paz. En relación al mundo, soy un pasajero más. No me escondo en un disfraz. Gatillo fácil, no la contas. Suelto el humo, respiro gas. Quiere de consumo identidad cuando le apagas. Depende de dónde miras. Las cosas vas a hacer, estrella fugaz. Clan Saifa, Freestyle, tema número 7, y con eso nos despedimos, ¿sí? 29 minutos ya han pasado de las 2 de la tarde. Esto es Rioja 3.0 en la versión radio. Nos pueden seguir también en rioja3.0.com, nuestra página web, y en las redes sociales nos encuentran como Rioja 3.0. Un espacio que le dedicamos a el rock riojano, regional de Córdoba y de todos lados. Hoy 24 de marzo, un día muy especial, día de la memoria por la verdad y la justicia, ¿sí? Y abrimos este 2019, esta temporada nueva, y nos vamos a reencontrar el próximo domingo. Greta Rivero estuvo en la operación técnica, puesta en el aire, musicalización, coordinando todo ahí desde los controles. Mi nombre es Carlos Q. Hacemos junto a Ángeles Mendoza Herrera y Julieta Herrera Rioja 3.0, y los domingos tenemos este espacio, ¿sí? Nos pueden encontrar ahí, como les dije, en las diferentes plataformas. Gracias a Adrián, Adrián Tala, director de la radio, y toda la familia de Radio Municipal. Por supuesto, siempre decimos, quédense con la programación informativa y musical de Radio Municipal, también en internet, fmradiomunicipal.com.